Lista 503. Evolución. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires. ¿De grasa o de manteca? De manteca. De grasa. De manteca. De grasa. ¿Borges o Cortázar? Cortázar. Borges. Cortázar. ¿Democracia o autoritarismo? Democracia. Democracia. Democracia. ¿Justicia social o ajuste? Justicia social. Justicia social. Justicia social. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Filmus. Sin duda, Filmus. Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web.ssalud.gov.ar. Ese buzo que te gusta porque tiene una capucha que te queda canchera, ahora te gusta más, porque puede ser tuyo con 3 y 6 cuotas sin interés. También vas a poder conseguir esas cuotas sin interés en zapatos, zapatillas, ojotas, botas, carteras, cinturones y mucho más. Entra en la web y fíjate las tarjetas y comercios adheridos. Ministerio de Producción. Presidencia de la Nación. El sonido que buscas te encuentra donde estés. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, un solo deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio score. Sonido deportes. Seas del banco que seas, Francesc Bou te trae todo lo que querés saber sobre el tenis en Basta de Todo. Este jueves, Metro y Medio vuelve al Teatro Ópera Orbis. ¡Sí, escuchaste bien! Jueves 5 de octubre, desde las 5 de la tarde, vas a vivir Metro y Medio desde el teatro. Junto a todo el equipo, columnistas, audiencia, invitados. Y además tocan Miss Bolivia, El Cuelgue y Los Auténticos Decadentes. No te puedo creer. Los que lleguen antes de las 5 y media de la tarde participan por un viaje para dos personas a Brasil. Para ganar entradas, escuchá el programa y seguinos en nuestras redes sociales. Acordate, este jueves 5 de octubre, desde las 5 de la tarde, Metro y Medio, en el Teatro Ópera Orbis. Metro 95.1. Sonido urbano. Las mejores tortas de Buenos Aires están en Scarlet Cakes, Cheesecakes, Mini Cakes, Tortas Light, Budines, Bagels y las mejores medialunas. Encontrá la más amplia variedad de tortas en scarlet.com.ar o en nuestros locales de Palermo Soho, Caballito y Botánico. Búscanos en Facebook / Scarlet Soho. Look, look, pinta con antihumedad Venier. Tus paredes respiran y la humedad se va para siempre. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, la calidad de